está aquí, ha llegado hasta aquí nuestra historia. Ya no vale seguir, ¿de qué sirve seguir? Para vivir así, acabemos ahora. Ya no soporto más, ya no soporto más, ya no soporto más. Quiero tenerte aunque ya no me...